Caminos de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. El bautismo. San Remigio en Reims, al bautizar a Clodoveo, rey de los francos, le dijo estas palabras: inclina tu cabeza, fiero sicambro, y humilla tu corazón. Quema lo que adorabas y adora lo que quemabas. Nosotros, cristianos, tal vez seguimos adorando muchos ídolos y no nos hemos entregado realmente a Jesucristo, como lo prometieron nuestros padres y padrinos por nosotros el día del bautismo. Y Alejandro Magno le decía a un soldado del mismo nombre, Alejandro: honra tu nombre o cámbialo por otro. Realmente, si somos cristianos, debemos honrar nuestro nombre de cristianos. Apreciar y agradecer nuestra dignidad de hijos de Dios. Somos hermanos de mártires, como los de las catacumbas hasta los del día de hoy. Un padre, Agustín Pro, que muere fusilado por el gobierno mexicano, diciendo las palabras: viva Cristo Rey. Imitamos realmente los ejemplos de estos personajes bautizados. El bautismo es la puerta de la salvación. El bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, puerta de la iglesia, puerta del cielo. Baptizein en griego significa sumergir, porque originalmente se realizaba mediante una triple inmersión en el agua, como probablemente fue el bautismo de Cristo en el Jordán. El bautismo fue prefigurado en el Antiguo Testamento: Noé y el diluvio universal, el paso del Mar Rojo, el paso del Jordán. Cristo Jesús se hace bautizar por Juan, instituye el sacramento y ordena bautizar a todas las gentes. Así nos cuenta San Mateo en el capítulo 4, versículo 13 y siguientes, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo quería impedir diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió: déjame obrar, pues conviene que se cumpla así toda justicia. Entonces le dejó hacer. Una vez bautizado, Jesús salió del agua, y he aquí que los cielos se abrieron, y vio el Espíritu de Dios descender en forma de paloma y caer sobre él. Y una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en él me he complacido. Y después de la resurrección del Señor, se aparece a sus discípulos en Galilea y les confía una misión universal. Nos la narra el mismo Mateo en el capítulo 28, versículo 16 y siguientes. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y al verlo, le adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces, y llegándose Jesús les habló diciendo: «Se me ha dado poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Vinimos al mundo privados de la vida divina por el pecado original, la falta que cometieron nuestros primeros padres, que como cabezas de la humanidad pasó a todos los miembros de la humanidad. Jamás entraríamos al cielo, como lo dijo el Señor a Nicodemo, si no renaces del agua y del Espíritu Santo, no podrás tener la vida eterna. Y él, asombrado, pregunta: «¿Cómo puedo nacer si ya soy viejo? ¿Puedo volver al seno de mi madre para renacer?» Cristo le hablaba de ese nacimiento espiritual que tenemos por el sacramento del bautismo, por el cual nos confiere su gracia, su filiación, su amistad. El bautismo es necesario para salvarse, como Cristo lo mandó. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo, pero su intervención salvífica no queda reducida a los sacramentos, afirma el Catecismo Católico en el número 1257. El bautismo puede ser de agua, de sangre o de deseo. De agua, el más normal, el que se administra a los niños o a los adultos en la Iglesia Católica. Generalmente lo administra el sacerdote, pero puede administrarlo cualquier hombre o mujer bautizados que obra en nombre de la Iglesia en caso de necesidad. El bautismo de sangre es el bautismo del martirio, dar la vida por Cristo y por su Iglesia, como lo han hecho tantos hombres y mujeres, no solo en los tiempos primitivos de la Iglesia, sino también en nuestros propios días, en que se persigue a la Iglesia y hay mártires, bautismo de sangre. Y el bautismo de deseo es el bautismo en el interior del corazón de la persona que desearía recibir el bautismo si lo conociera y conociera la doctrina de Cristo, pero amolda su vida a las leyes naturales de ética. El bautismo es tan necesario que cualquier persona puede y debe bautizar en peligro de muerte. Tremenda responsabilidad de los padres cristianos el bautizar oportunamente a sus hijos. Cuanto antes, mejor. No dejar pasar las semanas, los meses, tal vez los años, sin darle a los hijos este don maravilloso que los hace hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la Iglesia Católica. Por eso, la Iglesia lo ha administrado siempre, desde el día de Pentecostés. El bautismo imprime en el alma algo que los teólogos llaman el carácter bautismal, como una marca indeleble que nos distinguirá en la vida y en toda la eternidad como miembros bautizados de la Iglesia. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble, carácter de su pertenencia a Cristo. Palabras del Catecismo Católico, 1272. Es el sello de la vida eterna, según San Ireneo. Es una marca espiritual invisible, pero real ante Dios y admirablemente eficaz y consoladora en la vida. No se borrará, ni por el pecado, ni siquiera en el infierno. Fuisteis rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre de Cristo, nos dice San Pedro. El sentido y la gracia del sacramento aparecen claramente en los ritos de su celebración. Muchas veces hemos presenciado ese rito, pero tal vez con indiferencia, con tedio, o como un simple compromiso social. Qué bello y significativo es el sacramento del bautismo. Un día fuimos nosotros el objeto de las miradas de nuestros padres, padrinos, pero sobre todo de los ángeles, de los santos y de Dios nuestro Padre. Repasemos ese rito con fe y gratitud. La señal de la cruz, marca de Cristo y señal de la redención. Al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre el que le va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. El anuncio de la palabra divina, porque es el sacramento de la fe, ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita la respuesta de la fe inseparable del bautismo. El agua bautismal es el rito esencial que representa y efectúa la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad. Es entonces consagrada mediante una oración. La Iglesia pide a Dios que por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo, descienda sobre esta agua a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. Sigue entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo. El bautismo es realizado de una manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando tres veces agua sobre la cabeza del candidato. Así lo hacemos nosotros. Viene la unción con el santo crisma, ungido con el don del Espíritu Santo como Cristo, profeta, sacerdote y rey. Es con óleo perfumado y consagrado por el obispo y significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido sacerdote, profeta y rey. La vestidura blanca que se suele usar pero que no es esencial, simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. Y el cirio, que se enciende en el cirio pascual, significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo, los bautizados son la luz del mundo. Han recibido el don de la fe. Don maravilloso. Luz del mundo. La fe debe crecer en la vida cristiana. La fe puede aumentarse con las buenas obras. La fe puede languidecer por el descuido y el pecado, y la fe puede perderse. Hay que cultivar nuestra fe en los hijos y nuestra fe en nosotros mismos. Y finalmente, como hijos de Dios, recitamos la oración que nos enseñó el Señor, el Padre nuestro. Pensemos un poco más en lo que significa la gracia de nuestro bautismo. Tres efectos principales produce el bautismo en nosotros. Primera, la purificación de los pecados. Segundo, es un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. Y tercero, consecuentemente, es nuestra incorporación a la Iglesia de Dios. Primero, la remisión de los pecados. Perdona todos los pecados, el pecado original, los pecados personales y también las penas debidas por los pecados que deberíamos pagar en el purgatorio. Pero quedan las consecuencias temporales del pecado, los sufrimientos, las enfermedades, la concupiscencia y sobre todo la muerte que nos espera a todos, de la cual no nos libra el bautismo. En el bautismo hacemos la renuncia al pecado y a Satanás, padre de la mentira, pero seguirá el demonio como un león rugiente, en expresión de San Pedro, buscando a quien devorar. Segunda, nos hace nuevas criaturas. El bautismo no solamente purifica de todos los pecados, sino que hace también del neófito una nueva creación, un hijo adoptivo de Dios, que ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina, miembro de Cristo, coheredero con Él y templo del Espíritu Santo. Hijos de Dios, es lo que expresa la fórmula bautismal. ¿Qué vale el prestigio de la sangre, del poder o del dinero ante esta dignidad de Hijo de Dios? Reúnan ustedes a todos los reyes, nobles, militares, ante este niñito recién bautizado que llora impotente. Vale más por ser el Hijo de Dios que por todos los títulos humanos. Por eso, el rey San Luis le gustaba llamarse Luis de Poissy, el pueblo en donde había sido bautizado, y decía, en París adquirí el derecho de reinar en Francia, pero en Poissy adquirí el derecho de reinar un día en el cielo. El cristiano queda hecho templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Vivimos la pureza de acuerdo con las enseñanzas de Pablo, nosotros los bautizados, o hacemos de nuestros cuerpos miembros de una prostituta, como lo dice el mismo Pablo. La vida en gracia. ¿Hemos pensado lo que significa vivir en gracia? Llamar a Dios Padre nuestro, entrar en su casa para hablar con Él, recibir el perdón de nuestros pecados, sentarnos a la mesa de la Eucaristía, participar en la comunión de los santos, tener derecho al cielo, derecho al cielo. Tengo en mis manos un pagaré que solo yo lo puedo destruir por el pecado. Y el pagaré dice, fulano de tal tiene derecho al cielo. Y si miramos la firma, está firmado con la sangre de Cristo. Y solo yo puedo quemarlo o romperlo por el pecado grave. En tercer lugar, nos incorpora el bautismo a la Iglesia Cuerpo de Cristo. El bautismo nos hace participar en el sacerdocio común de los fieles. Es, por tanto, fuente de responsabilidades y deberes, pero también de derechos en el seno de la Iglesia. ¿Cómo se debe manifestar mi amor a la Iglesia, al Papa, a la jerarquía? Aquí está también el vínculo sacramental de la unidad de los cristianos. Vivo yo, como auténtico cristiano, ¿vivo realmente mi bautismo? En primer lugar, el bautismo nos debe inclinar hacia un arrepentimiento y aborrecimiento al pecado y a Satanás, al cual hemos renunciado por el sacramento. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, nos dice San León Magno, y ya que has sido liberado del pecado, no quieras volver a someterte a esta esclavitud. En segundo lugar, somos cristianos, pero ¿vivimos como cristianos? El verdadero cristiano es el hombre sobrenatural que piensa, juzga, obra constante y coherentemente según la razón iluminada por la luz sobrenatural de los ejemplos y la doctrina de Cristo. El verdadero cristiano no es simplemente el que sabe persignarse, no es simplemente el que lleva el escapulario, no es simplemente el que celebra las fiestas patronales. El verdadero cristiano, lo dijo Pío XI en la Divina Ilius Magistri, es el hombre sobrenatural que piensa, juzga y obra constante y coherentemente según la razón iluminada por la luz sobrenatural de los ejemplos y de la doctrina de Cristo. En tercer lugar, debemos apreciar y agradecer nuestra dignidad de hijos de Dios. Somos hermanos de mártires, como los de las catacumbas hasta el día de hoy, ancianos como Ignacio y Policarpo, de 86 años, muerto por servir a Cristo, jóvenes como Tarcisio, que llevaba la comunión a los enfermos, jovencitas como Inés, Lucía en los tiempos primitivos o María Goretti en nuestros tiempos, hombres valientes como Ignacio de Loyola, Javier o Sanán, el padre de Foucault, Alexis Carrel, señoras como Águeda y Santa Mónica. Ese debe ser, finalmente, mi amor práctico y valiente a la Iglesia de Dios, sin respetos humanos, a su doctrina, a la jerarquía, al Papa. Démosle gracias a Dios por haber recibido en nuestra vida el sacramento precioso del bautismo. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en el programa Caminos de Superación.